Vamos a hablar con Eduardo Valdés. Él es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde 2019 por el Frente de Todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. ¿Cómo les va? Muy bien, diputado. ¿Cómo está usted? Tengo entendido que recién acaba de terminar una jornada, ¿no? ¿Es así? Todavía no terminó. Estamos pasando un documental sobre lo que fue el incendio intencional de Iron Mountain, que tuve el orgullo de producir y que dirigió Jorge Gallero con la voz de Cecilia Roth, la narración. Se llama Iron Mountain, el incendio, corrupción, lavado y muerte, el cumplimiento de y que ha ganado premios internacionales muy importantes. Sí. Y bueno, este documental tuvo mucha incidencia en que al final la justicia moviera un poquito el expediente y ya elevara a juicio oral por fin esta causa. Y bueno, estamos peleando la justicia. Sí, ni más. Para los bomberos, familiares, los bomberos que se perdieron. Es muy duro. Estamos acá, están todos los familiares, están muchos bomberos voluntarios y profesionales de la Policía Federal. Así que, bueno. Pero bueno, yo salí porque tenía que contestarles a ustedes, me había comprometido. Sí, le agradecemos muchísimo, valoramos y agradecemos ese documental. Además de verse allí, está programado que empiece a circular por centros culturales, por algún otro espacio, porque es un tema que como rosa a la administración anterior, digo rosa porque no tengo pruebas ni he visto el documental, pero estaba la firme sospecha de que allí había documentación comprometedora para la gestión de Mauricio Macri y que por eso... Bueno, sí. Justo ese año se quemaron cerca de 9 Iron Mountain en todo el mundo. Claro. Y en distintos países. Y pareciera... esta empresa se dedica a, entre comillas, guardar documentos pesados. Claro. Y después se queman, ¿no? Ajá, sí. Documentos difíciles y después se queman. Pero bueno, igual nosotros lo que estamos clamando es justicia para los bomberos que no fueron ese día las familias que han perdido bomberos por luchar contra el fuego, porque tenemos toda la presunción que ese incendio fue intencional. Sí, yo comparto... Sin tener información fina, justamente por el tenor de la información que allí se guardaba. Y hubo otro Iron Mountain 2 que por suerte no tuvo víctimas este mismo año. Bueno, casualmente ese Iron Mountain 2, ese incendio reciente, justo sucede cuando la justicia elevó a juicio oral la causa, que era una gran prueba que todavía se guardaba en ese lugar. Claro. Por casualidad, se eleva a juicio oral y se vuelve a incendiar el lugar. Claro, claro. ¿Diputado? Sin la preservación de la prueba como correspondía. Sí, lógico. Yo le decía, ¿le tiene previsto que el documental salga a circular por centros culturales? Se me ocurre... Estamos dispuestos que nos inviten los centros culturales y nosotros vamos a todos los lugares. Por lo pronto, hoy acá en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es un orgullo que se esté pasando. Nos gustan los lugares oficiales, pero también vamos a donde, por lo general, las familias de los bomberos nos invitan a lugares de bomberos voluntarios, bomberos profesionales, organizaciones sindicales, y lo hemos pasado en la Universidad de Lanús, de San Martín, de La Matanza, en Lomas. Espectacular. ¿En la CGT lo pudo pasar? En la CGT no lo pasamos, pero es una buena idea. Ahí tengo unos cuantos amigos, podemos llegar a gestionarlo, a ver si se hacen eco los muchachos de la Confederación. ¿Cómo? Que ahí tenemos unos cuantos amigos, a ver si se hacen eco y podemos pasar ese documental, que es más de interés nacional, por favor. Tiene que verse por todos lados. Así que yo le agradezco, sí, una sola preguntita muy cortita. para dejarlo que vuelva a su actividad. Obviamente nos atraviesa la política. Usted dijo, Cristina Kirchner es la mejor candidata, cosa que creo que en Unidad para la Patria me va a costar acostumbrarme al nuevo sello. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Están casi todos de acuerdo. ¿Pero cree que hay margen todavía como para una sorpresa? Y si me sorprendieron con este nombre, yo espero que me sorprenda Cristina Kirchner. ¿Le gustó? Acá está el doctor Raúl Garré al lado mío que comparte. Sí. ¿Y le gustó el nombre? Sí. ¿Este nombre? Sí. Me cuesta, ya estoy empezando a aprenderlo. Unión por la Patria. Nosotros los militantes políticos tenemos que enamorarnos del nombre. Ajá. Le juro que yo estoy tan enamorado del Frente de Todos que me cuesta cambiar el nombre. Claro. Yo soy un periodista que asume el peronismo sin beneficio de inventario. Yo le aseguro que yo no hubiera cambiado el nombre. Me gusta el Frente de Todos y creo que este gobierno, le voy a definir a este gobierno, es un buen gobierno con mala onda. Como me enseñó Raúl Talí, el gobernador de Catamarca. Esa definición no es mía, es de él. Sí. Y lo explicó muy bien. A ver. Porque es un gobierno que no tiene buena comunicación de sus propias realizaciones. Claro. Es un gobierno que la desocupación... A ver, somos peronistas, vamos a hablar desde el peronismo. Sí, claro. La desocupación está al 5%, o sea, está más baja que nunca. Uh-huh. La inflación está horrible. Los sueldos puede ser que no alcancen en algunos sectores, por supuesto. O sea, digo, ahora, los 104.500 puestos de trabajo industrial en el empleo privado, esos son irreversibles. Uh-huh. Las obras públicas, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, le aseguro que no hay pueblito donde no hay una obra pública que hizo la nación en connivencia con las provincias. Sí. Las provincias argentinas están todos con superávit fiscal. Uh-huh. Entonces, yo siento que hemos pasado lo peor, porque es verdad, hubo pandemia, pero usted verá que yo no puse los problemas antes. No. Hubo lo que hubo. Ahora, el tiempo que se viene le aseguro que es mucho mejor, porque se termina la sequía, y creo que fundamentalmente, mire lo que le voy a decir, el Frente de Todos es paz social. Uh-huh. Fíjese lo que acaba de pasar en Jujuy, que puede ser que pase en el país cuando ganen, si ganan los otros. Recién lo comentábamos, es terrible la criminalización de la protesta social, incluso... No, pero escúcheme, ganó Morales inobjetable. Sí. Ahora, el problema es que Morales cree que los que no lo votaron a él están excluidos, deben estar excluidos. Claro. O sea, no es democrático eso. Uh-huh. Pero es tanto la conculcación de derechos que quieren hacer, que esto es lo que va a pasar a nivel nación, porque es lo mismo que augura Patricia Bullrich, que augura Larreta, ¿me entiende? Entonces, ahí tenemos un espejo en Jujuy, tal cual como quieren, como puede ser la nación si gobiernan ellos. Sí. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros con Juntos por el Cambio y con los libertarios. Sí, sí. Nosotros somos defensores de los derechos sociales que supimos conseguir desde el año 46, y ellos son conculcadores de esos derechos. Ellos están orgullosos de ese ministro de la Corte Suprema que se llama Carlos Rosengrad, que dijo en Chile que hay un sector político de la sociedad argentina que cree que donde hay una necesidad y un derecho, y eso está muy mal. Bueno, nosotros creemos que está muy muy bien. Claro. Que está mal que Rosengrad sea ministro de la Corte. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechando que yo sé de su vínculo, porque todos se otorgaban vínculos con el Papa Francisco, pero si hay alguien que lo tiene, de verdad, es el diputado Valdés. Digo, y entroncando con la raíz del peronismo, la rerum novarum, nosotros no podemos renunciar a nuestra identidad de la doctrina social de la Iglesia con la bandera de justicia social en el centro. Es irrenunciable. Absolutamente, absolutamente. Y usando a Francisco y sus enseñanzas, a los peronistas le digo la unidad tiene que ser superior al conflicto. Claro, totalmente. Eso lo tenemos que tener bien en claro nosotros. Y estamos en días muy especiales. Yo tengo mucha confianza en los compañeros que están negociando. Bien. Y digo que conozco a Daniel Scioli, conozco a Aníbal Fernández, y no me los imagino fracturando absolutamente nada. No lo creo. Está en la unidad de espacio. Ahí lo que me parece medio difícil, no sé cómo lo ve usted, están muy lejos los números de los pisos para la representación eventual de una lista minoritaria. Sí, pero diríamos, estamos burbujeando, son burbujas. Te quito esto para asustar. Claro. Pero sabemos que todos nos necesitamos. Y sí. Es así. Así que creo podemos hablar el 24 a la noche cómo terminó esto y va a terminar bien. Lo necesita la Argentina, así que como necesita que ese documental que usted realizó se conozca, vamos a hacer alguna gestión a ver si podemos pasarlo por mucho algún lado. Y a disposición, me llaman y lo hacemos. Perfecto. Y mil gracias por salir del evento. Un saludo a todos los familiares de esos héroes que dieron su vida para justamente el bien común, ¿no? Abrazo grande, gracias. Un abrazo.